Resulta que 3 mil millones de seres humanos, la mitad de la población de la Tierra, la mitad de la población de la Tierra, viven con menos de $2 al día. Y los más pobres, las más pobres, sobreviven con menos de $1 al día. Con menos de $1 al día. Sin justicia, sin justicia, no habrá paz. 21 de septiembre. Día Internacional de la Paz. Día Internacional de la Paz. De la Paz. De la Paz.